Mi mujer me está llamando. Digo, dile, dile, dale. Contigo perreando. Osuna. Mi mujer. Seguro que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser igual.